veces veo a Jorge sentado en el andén, las manos en su libro como no sabiendo hacer. Le digo, viejo gato, ¿a dónde va tu tren? Me dice, viejo espejo, la verdad, no lo sé. Pasan y pasan carros, Jorge no se sube. Escribe, ¿quién te escribe? En su libro, y cantamos juntos. Trenes, trenes, trenes, trenes, trenes, trenes, trenes. Cantamos. Trenes, trenes, trenes, trenes, trenes, trenes, trenes. A veces sigo a Jorge por el parquecito aquel, la mochila media chueca, la chaqueta negra fiel. Le soplo, coleguita, nos vamos a morir, tú y yo en estas